Ahí le va esta canción de puro capricho para complacer a mi compa Blas Murrieta, que nos acaba de dar esta rola como salga. Ya burro, así mero, así mero. Márcale, Fito, márcale, vámonos, vámonos, como caiga. Ahí está mi compa Blas. Gracias por la rola, viejo. Mirarme bien perrón y un reloj hublot, pingol con ropa de diseñador, ni lentes casal, OLV y una Gucci backpack y unos Benjamins de 100 que aquí cargo varios stacks, puesto pa' ganar, siempre es pa' ganar. Y es que la vida se vive una vez y es el mañana el que yo no sé. Y siempre he dicho que soy mexicano, yo nunca me olvido de dónde empecé. Por eso voy a servirme otro trago, que al cabo, viejo mundo, ahí te quedas, que ya traigo un Bucanitas 21. Pero ya quiero empezar la loquera otra vez. San Judas no ha de faltar, allá por South Beach, cenando en la casa de Don Versace. Un mechemeje y es porque solo no nos gusta andar. Y me rifo la suerte y apuesto, pero siempre es pa' ganar, siempre es pa' ganar. Escucha bien, firme es pa' ganar. Y es que la vida se vive una vez y es el mañana el que ya no sé. Y si ahora cargo un peso en la bolsa, yo nunca me olvido de dónde empecé. Por eso voy a chingarme otro trago, que al cabo, viejo mundo, ahí te quedas. Ya se mira que va amaneciendo, pero no quiero acabar la loquera. Se acabe. ¡Vámonos! ¡Ánimo, compa Blas! ¡Fierro, viejo!